Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la primera edición de Músicas al Frente de 2023, un espacio mensual que arrancó a finales de 2021 haciendo este recorrido por una diversidad de voces y sonidos, resaltando los lanzamientos por músicas del continente americano, España y otras partes del mundo. En este 2023, Músicas al Frente se está expandiendo y continuamos con este programa y podcast que te acerca a este breve resumen de lanzamientos por proyectos liderados por músicas, y estamos transmitiendo desde domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo a través de Bócalo 91.1 FM, y también nos escuchan los últimos lunes del mes en Radio Cósmica Libre desde la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Y posteriormente vas a escuchar también Músicas al Frente en su formato podcast en Spotify y Apple. Les saluda Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente, y en esta primera edición de 2023 se suma Karina Cabrera. Ella es periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música. Y hacemos este enlace el día de hoy con Karina hasta la Ciudad de México. Y les iremos llevando por diferentes regiones, porque hoy sí estamos pisando otros territorios que en el 2022 quizá no habíamos explorado. Y hoy desafortunadamente no nos acompaña Zoila Antonio Benito. Ella es también periodista musical, fundadora de La Antígona. Es el primer medio con perspectiva de género en el Perú que está activamente trabajando en este momento y que les enviamos toda nuestra solidaridad, porque actualmente en Perú pues está pasando mucho, ¿no? O sea, la ciudadanía, ¿no?, también está sufriendo la represión por parte del gobierno. O sea, yo creo que a través de las ligas de La Antígona, por ahí también Zoila Antonio Benito y su equipo pues está también comunicando lo que está pasando actualmente en el Perú, pero pues les enviamos un abrazo. Karina, hola, ¿cómo estás? Feliz año, todavía se vale, ¿no? Todavía se vale. Mira, yo ya llevo todo el año diciéndole que tengas buen inicio de ciclo. Yo creo ya lo voy a tomar como algo para todo el año, seguir dándole felicitación a todo mundo. Qué gusto encontrarte, Rocío. Feliz año a todo el público de Bócalo, y pues también gran abrazo a todo el público de Perú, a todas las que nos están escuchando y que han estado siguiendo esta cobertura tan puntual que está haciendo La Antígona, y que seguramente va a tener repercusiones en la música, ya lo veremos. De hecho, este es un programa donde hablamos de esas repercusiones hacia la música. Estuvimos hablando mucho sobre pandemia. Así es. Seguramente vamos a hablar mucho de movimientos sociales. Y hoy tenemos varios lanzamientos. O sea, a mí se me pasaron varios discos porque, bueno, hicimos como la recapitulación de los álbumes de 2022, que escogimos 9, todavía está el podcast disponible por si lo quieren escuchar. Pero fíjate que a mí todavía como que por ahí salieron algunos la última semana de diciembre, lanzamientos. O sea, las músicas están muy activas siempre. Vamos a comenzar con una música con la que yo no estaba tan familiarizada, a pesar de que ella por acá y como en los rumbos de Brooklyn, aunque ella es californiana, pues ya tiene años dentro de la industria musical, en varios proyectos, ¿no?, del indie pop, de esa escena de por allá de Brooklyn. Estoy hablando de Jackie Mendoza. Jackie Mendoza es una música originaria de California, también de raíces mexicanas, pero ella creció en Chula Vista y también ha vivido en Brooklyn. Y bueno, nos sorprende con esta nueva canción, un adelanto de su próximo disco. Y una gran sorpresa para mí es que ella se agrega al roster de CCK Records, ¿no?, que ha venido a ser un sello muy importante dentro de la escena latinoamericana. Y ella está por debutar en marzo, un mes muy importante, con Galaxia de Emociones. Jackie Mendoza lanzó Let's Get Mowit. Y algo que me gustó mucho de la canción es que, pues creo que siempre en inicio de año como que estamos, o sea, iniciando ese ciclo, pero también con esas esperanzas, ¿no? Y me gusta mucho a dónde nos lleva anímicamente esta canción Let's Get Mowit, y sobre todo porque resalta mucho el ukelele, ¿no?, que es un sello de esta Jackie Mendoza. Así que pues vamos a escuchar esta canción Let's Get Mowit, que aparte me gusta mucho que utiliza, o sea, hace verbo la palabra Maui, ¿no?, de esta isla hawaiana, pero también para transportarnos como a este mood ¿no? Donde pues todo suena como que es posible, ¿no? Algo que me gusta mucho de ella es que, bueno, no solamente es cantante, compositora, es multiinstrumentista, también tiene una como dinámica dentro de su sello sonoro donde pues viene de todo, ¿no? Viene también del pop latino, la música electrónica, también esa escena a la que se ha acercado y viaja por muchos lados y también ya estará de gira por acá en Estados Unidos, bueno, pisará Chicago también en algún momento, así que pues nos vamos con esta primera canción para iniciar de buen mood con Jackie Mendoza. Esto es Let's Get Maui y esta es la primera selección de Músicas al Frente. Iniciamos Músicas al Frente con música de una artista mexicana estadounidense y de aquí vamos bajando hacia el sur y ahora pasemos a México, Karina, algo del mapa de músicas mexicanas. Sí, y con sonidos tropicales también. Se llama 30 de febrero, por si ustedes estaban pensando en años bisiestos, hay algo todavía más allá del año bisiesto. El 30 de febrero es una canción que sale en este mes, por parte de Azul Aime. Ella participó en un proyecto de reality, fue una de las mujeres que tuvo más resonancia en ese espacio, pero pues es una cantautora por sí misma. No es este proyecto creado o precreado, sino fue a buscar una plataforma de exposición. Ella empieza a mezclar soul, R&B con indie pop, y a lo largo del 2022 estuvo lanzando sencillos. Inicia este 2023 con uno nuevo que será parte de un EP que se llama Del Tiempo y que este sale en particular en colaboración con una música argentina que también hace muchas cosas con mexicanas. Ella se llama Emilia Vega. Espero que lo disfruten mucho porque sí tiene ese dejo, sí tropical, pero también todavía muy de invierno. Es algo que nos va a llevar en una perfecta transición hacia ese movimiento hasta el 30 de febrero. Siento que no alcanzará el tiempo para estar contigo. Todo lo que quiero es estar contigo, amor. Sueño, sueño que nos robamos el momento y tirar las llaves, que nadie nos saque, quedarnos en esta habitación. Apaga el cel y focus on me. Y hablando de esas transiciones, también de lo tropical, este mood que me encanta, porque bueno, viviendo acá con este invierno a todo lo que da, es uno de los meses más complicados, ¿no? Para todos, ¿no? Sobre todo porque pues sí, ese es inicio de año, ¿no? Y algo que me ha dado muchísimo gusto es volver a ver el nombre de Noia. Noia es el proyecto de Gisela Fullá Silvestre. Ella es originaria de Barcelona. Y desde hace muchos años, pues lleva este proyecto solista por allá en Brooklyn, Nueva York. Yo la conocí hace años, me gustó mucho su música, porque aparte ella viene desde el diseño sonoro, ¿no? O sea, ella viene desde lo cinematográfico, ella trabaja mucho dentro del mundo del cine, creando estos sonidos, ¿no? Para estas películas. Y pues ella en algún momento decidió lanzar su proyecto como Noia, que significa niña en catalán. Por ahí recuerdo mucho que el primer disco que escuché de ella fue un EP titulado Habits, que se publicó en el 2016. Y después también por ahí tuvo Crisalida, que es un EP también hermosísimo. Algo que me gusta mucho de ella es que es muy experimental. Creo que también se puede sentir como esa mano de diseño sonoro que tiene, ¿no? Todas estas capas, estos collages que crea desde lo electrónico. También esa mezcla de su identidad, ¿no? O sea, tener esos puentes entre el catalán, el español, el inglés, ¿no? Eclipse de Amor es el nuevo sencillo y está en conjunto con Raquel Berrios, ¿no? Que forma parte de Buscabulla. Es un tema muy tropical y que nos lleva al Caribe directamente. Algo que no había escuchado de Noia es justamente como, pues también irse al dembow, ¿no? Explorar como ese sonido caribeño, y creo que fue una de la gran manera de cómo presenta esto. Yo creo que es justamente agregando la voz de Raquel Berrios, ¿no? Así que vamos a escuchar esta nueva canción de Noia, uno de los primeros sencillos de lo que ya nos está dictando este 2023. Y esto es Eclipse de Amor, desde Brooklyn, vía Barcelona y vía Puerto Rico, junto a Buscabulla. Aquí les dejamos esta canción. Del norte viajamos al sur y vamos a explorar nueva música de Chini PNG, que aparte su nombre me acuerdo que me encantaba, su nombre artístico, pero cuéntame qué hace Chini en este momento. María José Ayarza se encuentra anticipando un nuevo LP. El año pasado lanzó un EP, hizo montones de colaboraciones que mes tras mes a mí se me pasaban y ya no la puedo meter y ya no la puedo meter. Si ustedes no saben cómo se mueve este programa, pues cada una hacemos tres aportaciones y a lo largo del año notamos que siempre nos quedábamos cortas. Y yo siempre tuve el problema de que no podía meter a Chini.png, precisamente porque daba prioridad a otra, inicia el año y digo, ahora sí, tiene que ser ahora o ya no sé cuándo será. Es un proyecto que nace de otra banda. Anteriormente se llamaba Chini and the Technicians, es el proyecto de María José Ayarza, es el proyecto donde ella era la vocalista, y pues empieza un proyecto solista que también fluye a través de colaboraciones. Va a trabajar en su álbum debut, que seguramente ya lo tiene terminado, porque según lo que estuvo contando, era una conexión con el EP que lanzó. El Día Libre de Pollux es un proyecto que va a moverse como obra de teatro en tres actos, donde va a reflexionar sobre transitar con un sonido que hace guiños al rock de los 90, pero también al dream pop muy de la década de los 80. Y este proyecto solista, pues, empieza a moverse a partir de esas conexiones. En el 2020 lanza un EP que se llamaba Control. Plus Z, y el año pasado lanzó muchas colaboraciones, todas con esta influencia de rock, la bossa nova, folk. Eso también le valió nominaciones al premio Pulsar. Entonces, es una de las que está moviendo música, moviéndola desde diferentes perspectivas y con muchas conexiones sonoras. Este es el primer adelanto de El Día Libre de Pollux. Espero que les guste. A mí me ha gustado mucho lo que hace Chini.png, conociéndola a través de las colaboraciones que sí son de sonidos que pueden variar mucho. Chequen ustedes nada más, no midas las palabras, ese es el nombre del sencillo, para que se den un super quemón de a qué va a sonar el 2023. Cuando el fuego avisa ya es muy tarde al cortar ya más, no me hago nido desde que quemé la última. Alguien que hasta mí una vez me anduvo pelando. Sabía lo que quería, solo era alegría. Ahora que no la tengo, dudo todo el tiempo. Acopla cabila, descansa para avanza. Acopla cabila, descansa para avanza. Acopla cabila, descansa para avanza. Acopla cabila, descansa. Acopla cabila, descansa. Acopla cabila, descansa para avanza. Para avanza, para avanza. Acopla cabila, descansa para avanza. Acopla cabila, descansa. Solo una vez sabrás qué hacer. Y quiero desplomarme a la cima del plomo. Que ves la mar y que te hace como el lomo. No miras las palabras. Quiero saber por cuál niña me hablas. Dejo de tanto. Debe ser bien que esta niña vez me ando pelando. Rompe la fila por una vez. Que solo una vez sabrás qué hacer. Y quiero desplomarme a la cima del plomo. Que ves la mar y que te hace como el lomo. Continuamos con Músicas al Frente. Ahora yo he estado explorando otros territorios que quizá en el 2022 pues no se nos pasó, ¿no? Y yo la verdad es que no había explorado mucho la escena de Venezuela, aunque definitivamente sí me interesa mucho y que he llegado a conocer también a muchos artistas por medio de una plataforma que se llama Les Lavanderes. Y bueno, a raíz de ahí conocí a esta música, Aida Rojas, lanzó un EP muy bonito y yo dije, pues voy a escucharlo, ¿no? En ese momento como que dije, pues me voy a arriesgar, voy a viajar a Caracas, Venezuela, a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces Aida Rojas viene del indie folk, del indie pop, es compositora y lanzó este EP muy bonito titulado Pétalos de Atardecer, que es un EP de demos y que comenta que es una recolección de sonidos pasajeros, que son 4 canciones que servirán como abreboca para el disco por venir. Así que esto solamente es como que un adelanto pequeño, pero algo que me gusta de los demos y es justo también como lo lo-fi, o sea, es como desnudarte también, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho lo que hace Aida Rojas en La pesadez de un mal día, ¿no? Me gusta simplemente que es una canción tan sencilla que te atrapa tanto y que no hay mucho que decir, porque siento que la música de Aida Rojas es lo que te permite sentir, formar parte de esa experiencia en ese momento, ¿no? Y a mí me agarró en un momento donde yo dije, a ver, pues voy a escuchar. Y me llevó a un territorio muy bonito, la verdad. O sea, sentí muy bonito escuchar su música. En ese momento necesitaba una compañía y ella me lo dio, ¿no? Y eso es la música. Así que vámonos a Venezuela a escuchar a Aida Rojas. Y esto es Músicas al Frente. 1, 2, 3 y... Hablando de Venezuela vía otros territorios, en esta ocasión sí estamos yendo estamos explorando otras cuevas, ¿no? Karina, esta me emociona mucho porque siento que siempre me acercas como a estas propuestas que de alguna otra forma no habría escuchado, la verdad. Justo pensando en lo que estuvimos realizando el año pasado y que también muchas cosas quedaron fuera, por ejemplo, Ibelli, ¿no? Un proyecto que reside en Francia, pero tiene toda la esencia cubana. Entonces, yo también estaba pensando, hay que empezar a incluir también estos proyectos, ya que mencionaste a Les Lavanderes, que también es un proyecto que empezamos a conocer por los proyectos que realizamos, porque están buscando también amplificar estos sonidos. Sin embargo, yo no conocí a Calva Luis a través de esta ruta, sino porque se hizo muy famoso en el Reino Unido. Es un proyecto que está en Manchester con una vocalista venezolana. Las letras de las canciones de Calva Luis establecen esa narrativa basada en las imágenes creadas por Jess Alenik, que es la vocalista. Llamaron la atención de un sello que se llama Modern Sky. Es un sello pequeño, pero que está inspirado en gente que devora libros, con decirles que su lema es "Without music, life will be a mistake", la conocida frase de Friedrich Nietzsche. Es un proyecto, sí, británico, con una vocalista venezolana. Es sumamente rebelde. Habla desde esta rebeldía sobre lo radical que debe ser uno para enfrentar esta serie de procesos. Sobre todo que a ella le toca, ella estaba estudiando arte y así es como empezó a moverse en la escena británica, específicamente en Manchester, y empieza a vivir el Brexit, lo cual la hace reflexionar sobre la autocracia, la intolerancia. Ese fue el fondo del álbum debut de Calva Luis. Cada canción estaba inclinada hacia un aspecto muy claro de lo que estaban viviendo como jóvenes y también como músicos y como músicas. Era una patada total al individualismo y a esta expresión de autonomía que también tenía un rasgo de segregación. El primer sencillo de este año todavía está ligado a eso. Se llama Third Class Citizen, ciudadano de tercera clase, y surge desde la acumulación lenta y salvaje de estas ideas sobre la vida post-Brexit, la migración forzada, vista también con recelo de quienes habitan un espacio, un territorio. Y también es la primera pista del próximo EP de la banda, que se va a llamar Over the Threshold. Un álbum que promete exactamente eso, un posicionamiento muy claro. Y sobre todo hablándolo ella como venezolana, en un país donde pues están viviendo una migración forzada, porque también hay que hablar desde esos posicionamientos, hablar desde esta idea de la interseccionalidad, cómo lo están viviendo ellas, ¿no? Siendo personas que están en estos espacios. A lo mejor ella no vive la migración forzada porque ella va a estudiar, ella lo está viendo desde otro lado, pero lo ve también como venezolana en un territorio diferente. Y así es como lo expresa, ¿no? En Third Class Citizen. Es fuerte y eso es lo que promete el EP. Es un EP de contundencia y de posicionamiento. Disappears. How can we ever get along if you treat those you deem inferior like that? Y vaya manera de concluir este primer capítulo del 2023 de Músicas al Frente. Karina, con la última mención que hiciste, ¿no?, de Calva Luis, me gustó mucho también que expandieras sobre cómo las músicas también están tocando temas como la migración forzada, ¿no?, el presente de la migración, ¿no? Pero ahora también vamos a ir a viajar, ¿no?, a través de la migración, lo que nos ha dado. En este caso, preséntanos a Moonlight Benjamin, que tiene que ver con raíces de Haití. No es nueva en la escena. A mí me encanta lo que hace. Llegó a mi radar hasta el 2018, pero ella está haciendo música desde el 2011. En el 2018 lanzó un disco que se llama Citén, y el que me fascinó fue Simido, en el 2020, que ella clasificó como voodoo punk. En ese momento la prensa se arrojó con las comparaciones y dijeron que se parecía mucho a Black Keys, pero pues se les olvida que Black Keys viene de otro lugar, ¿no? Y justo de ahí es de donde viene Benjamin Moonlight. Sus raíces están en la música negra, pues la misma que influye a los Black Keys, ¿no? Obviamente. Y no en la herencia. Esa es la herencia, ¿no? La que se deposita en los Black Keys, y pues bueno, los medios de comunicación decidieron que era un buen punto de comparación. A ella no le molestó, de hecho aprovechó la cuestión para colocarse en muchos medios. Pero a lo largo de su carrera, pues la encontramos en otros lugares. Benjamin Moonlight ha encontrado una gran fuente de inspiración en sus raíces haitianas, no solo musicalmente, sino también temática y espiritualmente. Combina un deseo en este momento muy fuerte respecto a defender su identidad. Ella es haitiana, nace en Haití, pero en este momento ella reside en Francia, y ahí es donde ella está defendiendo esta, ¿no?, su identidad cultural, con esta fascinación que incluye el vudú, que ella lo llama vudú punk, lo que hace, combinándolo con esta cultura de tolerancia y resistencia. Así es como ella la menciona en varios de sus boletines. Y es esta aura que le da su música, que suena bien enigmática, compleja, con frases que a lo mejor no reconocemos porque ella adopta las lenguas originarias de Haití para realizar su música. Y a esto pues debe también la melodía, los gritos reivindicativos. Es algo bien interesante lo que realiza Benjamin Moonlight. En este 2023 inicia con un nuevo sencillo que se llama Bafón. También va a ser parte de un nuevo álbum. Pongan mucha atención, en marzo va a salir el disco que se llama Guayó. Es una narración desde la muerte. Ella comenta que narra una historia creada para resaltar sus propios sentimientos sobre su país de origen. Explica que es una metáfora, es un entierro y el final también de Haití, como si fuera una persona. Sin embargo, cuando llega al cementerio, pues una serie de espíritus tratan de salir en la defensa. Algo muy complejo para explicárselos en pocos minutos. Sin embargo, es todo un ciclo de muerte, pero también buscando vida. Es un mensaje de esperanza para su país. Se llama Bafón. Pongan mucha atención, Guayón sale en marzo, y siempre es bien interesante la crudeza con la que se mueve Moonlight Benjamin. Es al mismo tiempo muy bello y con una vibración bien potente. Imaginen esto trasladado a un territorio también de migración, un territorio donde ella también va haciendo una mezcla de sonidos, pero también buscando sus raíces y su identidad, buscando que su identidad sea permeada por todo esto que está influyendo ahora en su música. Bafón. Espero que lo disfruten mucho aquí en Músicas al Frente. Música para cerrar Músicas al Frente, yo he escogido una canción que me hizo pensar mucho en esto que comentabas, ¿no? Con la propuesta anterior de las raíces, la identidad. También como viajar a tu propia raíz, ¿no? Lo que nos permite la música. Como en mi caso, mi madre es oaxaqueña. Bueno, mi mamá migró de Oaxaca a la Ciudad de México. Pero siento que cuando he regresado a Oaxaca y cuando escucho la música tradicional de Oaxaca, pues definitivamente no encontraba yo también esta presencia femenina, ¿no? De mujeres. Y algo que me ha emocionado mucho en esa exploración también de la música de raíz es encontrarme con mujeres del viento florido, ¿no? Que en estos últimos años ya hasta han ido a Chile. Estaba viendo en sus redes sociales que, bueno, esta Mon Laferte se las llevó a Chile, ¿no? Las invitó, han trabajado mucho también con Mon Laferte. Mujeres del Viento Florido, que es una banda femenil regional oaxaqueña, que ya tiene años, ¿no? O sea, desde el 2006 se formaron al inicio con 40 mujeres de diferentes comunidades del estado de Oaxaca. Es reconocida también por ser de las pocas agrupaciones, una banda femenil, de un géneros que tradicionalmente pues siempre habían sido interpretados por hombres. Me gusta mucho ver como que están teniendo mucho éxito, reconocimiento. Y que también lo que han hecho muchas músicas contemporáneas, ¿no? De cómo nos van acercando a estas músicas de raíz. Pero en este caso, a mí siento que la banda que a mí me ha acercado mucho como a la música tradicional, la música de raíz, la música que se hace en Oaxaca, es justo la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido, ¿no? No, es bien chido lo que está pasando con ellas. Se fueron también a Holanda porque están muy ligadas también a Snow Apple, que está abriendo espacios en absolutamente todos lados. Y les ha ido muy bien. Y fíjate que sufrieron tanta violencia por ahí en el seminario de música y género. Las invitaron el año pasado a platicar. La violencia, ¿no? Que tuvieron que enfrentar para tocar instrumentos, para poder salir, para poder formar una orquesta. Así es bien fuerte, ¿no? La serie de violencias que han enfrentado y lo bien que les ha ido precisamente lidiando con todo esto. Así que pues yo los quiero dejar con esto que se me hace como una sinfonía bellísima. Acaban de lanzar esto como a mediados de enero. Pachín, que es un son muy bonito, que es un son compuesto por una mujer. Y me gusta mucho, o sea, es esa canción que la verdad sí me lleva como a hacer un viaje interno a mi identidad. Así que pues me gustaría dejarlos con esta última canción, Pachín, y que sigamos también viendo lo que están haciendo, porque están poniendo como que muy alto el nombre, no solamente a la región de Oaxaca, pero también lo que pueden hacer las mujeres dentro de la música tradicional, ¿no? Y que esto también me lleva a preguntarme y a cuestionarme como, pues también me gustaría como conocer música tradicional de otros países, de lo que están haciendo las mujeres, ¿no? Es muy interesante también cómo van agregando nuevas narrativas, ¿no? Dentro de las músicas tradicionales. Y con esto cerramos Músicas al Frente. Thank you. Ahí habíamos escuchado Pachín, fue la última selección de músicas al frente de la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido. Y cuéntame, Karina Cabrera, ¿qué viene en este 2023? ¿Cómo va el mapa de músicas? ¿Cómo va sonoridad? ¿Qué hay? Uy, mucha expansión, expansión también incluso del proyecto a partir de los sonidos que vamos recopilando. Si cerramos el año con más de 140 discos, pues creo que hay que tomar acciones para llevarlos a otros territorios. Justo esta semana hubo una noticia bien interesante desde Jalisco, donde decían que las mujeres todavía no graban mucho y que por eso no les daban muchos premios. Pero bueno, es parte de la invisibilización y parte de las prácticas de estar observando una industria que invisibiliza y ahí quieren encontrarlas, ¿no? Y creo que parte de lo que acabas de comentar respecto al son, creo que es algo que vamos a ver con mucha fuerza este año aquí en México, porque el son tiene, de todas las regiones, tiene como característica que los hombres cantan y las mujeres bailan. Y aparecieron el año pasado y el antepasado una serie de proyectos de soneras apropiándose de la versada totalmente masculina y llevándola al territorio femenino. Y eso es algo que yo creo va a ser muy interesante observar desde nuestros territorios, desde nuestros lugares de observación a las mujeres y la narrativa realizada por mujeres, ¿no? ¿Cuál es la diferencia dentro de esta narrativa? Porque el juego de palabras en el son tiene este ingenio, pero también es mucho del dominio patriarcal. Y en el caso del son realizado por mujeres, es no el dominio, sino la apropiación de territorios. Creo que es algo que vamos a abrir bien interesante este año, más muchas colaboraciones que se están expandiendo, más llegada de otros proyectos. Y según me decían ayer en una junta, todas estas burbujas que hemos creado y que estamos de alguna forma aisladas y retiradas, parece que este año sí se van a encontrar a través de un montón de colaboraciones, no nada más de música, sino también de quienes estamos analizando la música, lo cual me va a dar un muchísimo gusto. Y tú ya habías dado un adelanto, entonces creo que se está concretando precisamente eso, ¿no? Las burbujas que estamos creando para hacer relaciones. Yo decía, inicié el año con una frase que me compartieron: do it yourself no quiere decir que lo hagas solo o sola. Y creo que me resonó muchísimo eso, porque sí lo estamos haciendo nosotras con nuestras propias reglas, pero también estamos buscando a otras que lo están haciendo bajo ese mismo sistema. Nos estamos encontrando, ¿no? Nos estamos encontrando, y ahorita que mencionabas lo de las burbujas, yo lo veo más como vienen muchas explosiones en este 2023. Porque sí hay que quemarlo todo, ¿no? Y quería hacer una mención, la saxofonista Elena Ríos, ¿no? Qué desafortunado, ¿no? De que en este juicio el hombre, un expolítico, que fue el que le causó esta violencia con ácido, que queda libre, ¿no? O sea, qué injusticia tan más grande, esa impunidad, ¿no? Todavía presente. Y son una serie de violencias sobre violencias, porque no nada más es la impunidad y la fuga del autor intelectual y el autor material, que es el que está todavía, parece que no lo han liberado, pero está tentativamente la liberación, además del retiro del apoyo económico y el retiro del apoyo médico. Es una serie de violencias sobre violencias sobre violencias. Esta semana, desafortunadamente, estamos viendo este machismo desde pues, la parte estructural, ¿no? Y la parte que debería de estar proporcionándonos justicia y seguridad, pues nos está demostrando nuevamente que no están de nuestro lado. ¿Y qué mensaje envía, no? Era algo que, bueno, he estado siguiendo el tema en las redes de Elena Ríos. También ha estado como en, bueno, el año pasado estuvo muy activa, ¿no? Eso es algo que también, a la misma vez es una persona que la verdad admiro muchísimo, ¿no? De todo lo que ha realizado después de que tuvo todas estas, y sigue teniendo todas estas violencias. Pero me gusta mucho también como la otra parte activista, ¿no? De ella, ¿no? Que también está muy al frente dando la cara. No deja de ser triste de que nos manden este mensaje de, pues sí, no hay justicia, ¿no? En estos casos. Y retomando la idea de las burbujas y del activismo y de encontrar resonancia, la importancia de todas las voces que están rodeando a Elena y que no están permitiendo que se silencie y que están haciendo evidente que hay una injusticia hacia las mujeres y una injusticia hacia Elena Ríos y una injusticia que tenemos que luchar desde todos los todos los ámbitos, no nada más las músicas, sino también activistas, artivistas. En todos los lugares ha habido una resonancia de lo que está sucediendo con él. Y eso ha llegado a nivel de gobierno, donde desafortunadamente nada más le llaman la saxofonista. Recuerden que nombrar es bien importante, y cuando utilizamos nada más una palabra o una serie de palabras para nombrar, tiene el objetivo también de minimizar, ¿no? Entonces, seguir nombrando y seguir nombrando con todas las palabras. Nuestra solidaridad con Elena Ríos. Y bueno, para finalizar este segmento, pues recordarles que ahora Mujeres al Frente tiene un espacio de 2 horas a través de Vocalo, y que también estará en formato de podcast. Y bueno, vamos a iniciar ahora al mediodía en Domingos en Vocalo con entrevistas, perfiles. Iniciamos con Haki, de hecho, que Haki es una activista dentro de la música electrónica, de la radio libre, ¿no? En Radio Cósmica Libre, también fundadora, que nos ha dado también el espacio para poder transmitir en otras regiones. Bueno, vamos a estar por acá 2 horas, así que hay que ocupar todos los espacios que podamos, ¿no? Bueno, feliz año a todos, feliz inicio de ciclo. Y pues gracias, Cari. Gracias por acompañarnos en esta primera edición. Karina Cabrera. Y a la distancia también soy la Antonio Benito desde Perú, a quien le mandamos un abrazote. Abrazos a todos. Y pues nos estamos viendo en un mes ya descongeladas y seguramente con muchos lanzamientos. Hoy que estamos haciendo la grabación de este espacio, acaban de caer como 7 discos. Bueno, pues muy bien. Ya con eso les digo, así cerramos enero. Gracias. Hasta la siguiente edición. Esto es Músicas al Frente.